Radio Lagón, la radio que siempre va contigo, 107.4. Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of that will lead you down, way down, to the underground. I said the underground. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Underground en Radio Alagón 107.4 de la FM. Hoy, siguiendo la estela de nuestros compañeros de Delirios Musicales, vamos a hablar de las fiestas del Pilar 2008, de estos conciertos que están a punto de empezar hoy mismo, aunque esto es Underground y le vamos a dar otro tipo de enfoque, quizás fijándonos más en escenarios más minoritarios o al menos más pequeños en cuanto a foro, y nos vamos a alejar de Valdés Parteras, Interpeñas, Príncipe Felipe y todos estos grandes escenarios. Vamos a empezar recomendando por orden cronológico un concierto que va a empezar pues, prácticamente en unos 50 minutos, ¿no? Porque a las 8 de la tarde de hoy viernes, en la sala Arrebato, que está en la calle Palafox de Zaragoza, van a tocar dos grupos que son Zener de Valencia y los Kioto de Zaragoza, que ya están sonando de fondo. Vamos a escuchar este Todo Rojo. Tiempo a veces mantiene el sol. dejamos a los zaragozanos Kioto y vamos a recomendar otro concierto de hoy mismo, viernes, a las 9 en la Oasis. Y es que hay más artistas internacionales este año, además de los Europe y otros como Twisted Sister. Por ejemplo, hoy en la Oasis a las 9 decíamos, tenemos una mezcla bastante curiosa. Desde Seattle llega un grupo llamado The Posies y desde Suecia nos llega otro llamado Backyard Babes, o Babies, mejor dicho. Vamos a escuchar un poco a estos suecos, a estos Backyard Babies. Esto que está sonando se llama X-Files. Hemos anunciado los conciertos de un grupo valenciano contra uno zaragozano, el de un grupo americano de Seattle con unos suecos. Ahora vamos a seguir con música nacional, hoy viernes también, en este caso a las 10:30 de la noche en La Campana de los Perdidos vamos a poder escuchar al siempre entretenido Juan Tón, el equilibrista. Hoy hemos traído aquí, vamos a escuchar su canción El hombre de cuatro latas. Siempre lo ves de aquí para allá fumando en pipa. ¿Y ahora dónde irá? con un jersey de invierno y en pleno mes de agosto, por favor, qué calor, qué calor. No usa móvil ni ordenador, ni tampoco un despertador. Duerme en un cuatro latas hecho polvo, pero muy bien aparcado, medio desguazado. Rellena crucigramas si te mira fijamente cuando pasas por su lado, y se ríe de la gente como tú y como yo, que creemos tener razón. Y duerme en cuatro latas, como en cuatro latas que se come, cuatro latas que tiene en el contenedor. Coge las estrellas que cayeron de algunos hoteles, estrellas fugaces como tú y yo. Duerme en cuatro latas, como en cuatro latas que se come, cuatro latas que tiene en el contenedor. Coge las estrellas que cayeron de algunos hoteles, estrellas fugaces como tú y yo. Ay, como tú y yo. Ay, ay, ay, ay. Siempre andamos diciendo que no tenemos tiempo, que tú a mí no me quieres como yo a ti te quiero, que quieres tener tanto, tanto que no te tienes, que tienes tonto tiempo, el tiempo que no tienes, que quieres tener más, mucho más todavía, que quieres tener todo lo que alcanza la vista, no quieras tener tanto, tanto que no te tengas, no quieras tener todo, todo lo que yo tenga, si andas insatisfecho. Te traigo otra opción. Duerme en cuatro latas, como cuatro latas que se come, cuatro latas que tire en el contenedor. Coge las estrellas que cayeron de algunos hoteles, estrellas fugaces como tú y yo. Duerme en cuatro latas, como cuatro latas que se come, cuatro latas que tire en el contenedor. Coge las estrellas que cayeron de algunos hoteles, estrellas fugaces como tú y yo. Se come cuatro latas que tiré en el contenedor. Coge las estrellas que cayeron de algunos hoteles, estrellas fugaces como tú y yo. Duerme en cuatro latas, como cuatro latas que se come, cuatro latas que tiré en el contenedor. Coge las estrellas que cayeron de algunos hoteles, estrellas fugaces como tú y yo. Y él, como tú y yo. Ay, ay, ay, ay. Además de los conciertos que ya hemos comentado para este viernes, podemos destacar también, por ejemplo, a las 9 en la Sala Ozono, tenemos un concierto triple de los Black Matadero junto a Sound of Silence y Naiz Roxa. Toma nombre. O a las 9 y media tenemos en la Sala Z a Shepherd's Bush. También a la misma hora en el Interferencias a Huracán Virgilio. A las 10 de la noche tendremos a los de Calles junto a Frutas y Verduras en la antigua carpa del Café del Mar. También a las 10, en la carpa de la Integración, están Sin Fronteras Reggae Sound System con Alifa RKB 114, Bigmo y Babylon Underground. Es que llamándose Babylon Underground, ¿cómo ni a mencionar yo este nombre? También a las 11 tendremos a Nacho Estevez, el niño en el festín de Babel. Y bueno, aunque esto sea interpeñas, tengo que decirlo. A las 11, los chichos. Bien. Vamos con el FIZ 2008, que esto ya es el sábado. A las 8 de la tarde empieza esto. Este festival independiente de Zaragoza. Que trae gente bastante dispar. Esto que estamos escuchando de fondo es Jeff Mills, que es quizá el cabeza de cartel de este festival. Y además de él, tendremos a Mika Pejinson, La Casa Azul, The Pinkertons, Tachenko, Copiloto, Cistitis and the Pager, Chelis y Hank the DJ. Bueno, como últimamente he puesto bastante a Cistitis and the Pager y otro personaje similar que la directora de Radio Alagón adora, entre comillas, Pues vamos a poner mejor algo más tranquilo. Vamos a poner a los zaragozanos Tachenko. Y esto que está empezando a sonar se llama Amable. Dame tiempo y verás que ya no creceré más. No hay motivos para que acostumbrarse a que porque me tuvo que pasar a mí. Yo era amable, amable con las jóvenes. Muy bien, y que las pistas llevan hacia mí. Que era fácil, fácil en desorden. Podrá asustarme en mi frente. Lo que hubiera escrito ya no está. Dame tiempo y verás que ya no creceré más. Hay castigos para quien quiera quedarse aquí. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Yo era amable, amable con las jóvenes. Muy bien, y que las pistas llevan hacia mí. Que era fácil, fácil en desórdenes. Y al volver a la acción, de viaje diferentes, ya no me echaré de menos más. Y ahora soy como soy, soy como soy. Nada por asustarme, entregarme cuando todos se hayan ido ya para abordaje. ¿Por qué? Mientras escuchábamos a Tachenko, he hecho un par de averiguaciones. La primera es que la carpa de la integración que mencioné anteriormente es la carpa de la calle Moret. Y también que el FIZ, el Festival Independiente de Zaragoza, se celebra en la sala multiusos del auditorio. En la Romareda, vamos. Vamos a poner otro de los participantes en este FIZ 2008. En este caso se trata de los Pinkertons, con un sonido bastante particular. Vamos a escuchar su tema Karma Hunters, que es algo así como cazadores del karma. a party right now. Además del Fizz, vamos a recomendar otros conciertos para mañana sábado, como el de Clan Eastwood, Clan, a las 9 y media en la Sala Z. A las 11 tenemos a Ultra New y Bogus Band en la antigua carpa del Café del Mar. También a las 11, pero en la carpa Moret, versión española y Seven. Y a las 11 y media recomendamos a Xavi MX en el Mar de Dios, este es un DJ zaragozano. Y también DJs son los Maniquí DJs, que pincharán a las 11 y media en la Sala Morrissey en una de sus fiestas hormonales. Esto que suena de fondo, que no es ni más ni menos que Rafael Acarra, va en homenaje a estos Maniquí DJs, ya que este tipo de canciones petardas son las que suelen pinchar ellos en sus sesiones. Vámonos al domingo, día 5, donde, entre otros, aunque esto sea mal de Espartera, tenemos que recomendar especialmente el concierto que a partir de las 9 de la noche darán cuatro grupos aragoneses, que son Almas Mudas, Ticket, Baskerville y Mr. Hyde. Tenemos bastante para elegir de estos cuatro grupos, pero vamos a pinchar esta canción que se llama Luz, de un grupo que lo hace muy bien en directo, son los Ticket. Necesito la luz para residencia. Después de haber vivido muchos años, recuerdo los lugares a los que viajé, fotografié con mi larga melena al viento. Bajo la ducha, veo que en su día fui un hombre fuerte y esbelto, con mucho mundo en sus bolsillos. Qué rápido se me ha pasado el viaje, qué pronto se me ha atrofiado el cuerpo, y aquí sentado esperando, solo esperando que me limpien, me den comida. Hola, guapo. ¿Es la primera vez que llamas? Sí, es mi primera experiencia. ¿Y con quién quieres hablar? Tú me sirves. Bueno, pues empecemos. Tengo aquí una cosa muy grande para ti. Sí, cariño. Dime, ¿qué es lo que me tienes preparado? Te tengo algo preparado muy duro y muy fuerte. ¿Quieres saber qué es? Sí, mi amor. Estoy ansiosa de saberlo. Estoy caliente. Tengo delirios musicales. Enciende tu radio en la 107.4 FM los viernes a las 6 de la tarde y me comprenderás. No nos olvidamos tampoco de recomendar en el domingo, esto empieza a las 7, el festival Interpeñas Metal 2008 con Twisted Sister, Edguy, Saxon y Lujuria. Como creo que ya han pinchado a Twisted Sister en el programa anterior de Delirios Musicales, pues vamos a poner un grupo nacional. Vamos a recomendar en este caso a los Lujuria, que está ya sonando de fondo. Esto se llama Mozart y Salieri. ¡Vamos a morir!

Vamos a ir acabando por hoy con los conciertos recomendados para el jueves día 9 y dejaremos los del fin de semana siguiente para el próximo programa de Underground. Por ejemplo, el día 9, jueves, tenemos a las 9 en la Sala Ozono el concierto de Ulut y Eternity. A las 9 y media en la Sala Z, El Muro de Berlín. A las 10 y media en la Campana de los Perdidos tenemos a Coco Fernández y Company, and Company. Y a las 11 en la RSE tenemos concierto con mucha gente aquí: Cookie Monster, Bitter Cash se llama así, Garlix, Sirat, Dark Selecto, DJ Airo y MC Speaker El Aitor. Bueno, parece que me lo ponen complicado, pero uno sale adelante como puede. De todo esto vamos a escuchar al grupo Ulut, que suena con este Espiellos, Beires y Cierro. Ha llegado la hora de decir aquello de atención viajeros, nos vamos.